ustedes, Enrique Santos Discépolo. Bueno, mira, lo digo de una vez. Yo no lo inventé a Perón. Pero digo de una vez, así termino con esta pulseada de buena voluntad que estoy llevando a cabo en un afán mío de liberarse un poco de tanto macaneo. La verdad, yo no lo inventé a Perón, ni a Eva Perón, la milagrosa. Ellos nacieron como una reacción a tus malos gobiernos. Yo no lo inventé a Perón, ni a Eva Perón, ni a su doctrina. Los trajo en su defensa un pueblo a quien vos y los tuyos habían enterrado en un largo camino de miseria. Nacieron de vos, por vos. Basta de sonceras, una voz nacional y popular. Seguimos en Basta de Sonceras con una visita súper especial. Buenas noches, oyentes. ¿Cómo andás, yo? Bien, muy bien, ¿ustedes? Hoy en vivo y en directo, ¿no? Hoy en vivo y en directo porque me da mucha envidia, ¿eh? Me da mucha envidia escucharlos ustedes en el poder del micrófono y mi afán de protagonismo me dijo, tengo que venir a perturbar a esta buena gente. Está haciendo radio un 11 de enero. Un 11 de enero. No hemos recibido llamados aún. Veníamos con una saga de 10 llamados por programa, una cosa así. Así que nuestros oyentes fieles que llamen, digan, estamos ahí. No tan fieles. Y hay algo, ¿no? Ahí no, hoy. Se derrumbaron, están en Gessel acampando. Acampando. ¿Te fuiste con ellos? Con el hippie, como yo, que vengo de una vacación muy hippie. ¿Y la fotógrafa? La fotógrafa Analia, que nos damos un gran beso. Bueno, en instantes más vamos a hablar con uno de los componentes de la comisión, que este sábado que viene, vamos a leer el comunicado, va a haber un homenaje a nuestros compañeros detenidos desaparecidos del barrio Los Manzanares, de Villa Bosch. Uh-huh. Esto va a ser el sábado 14 de enero a las 18:30, o sea, este sábado que viene. Realizaremos una actividad en homenaje a nuestros compañeros detenidos desaparecidos del barrio Los Manzanares de Villa Bosch. El mismo comenzará con una breve caminata por el barrio que partirá de la Plaza de Manzanares y terminará en la Sociedad de Fomento General Martín Güemes, ubicada en las calles Juan 23 y El Matadero de dicho barrio. Durante el homenaje que se desarrollará en el frente de dicha institución, se descubrirá una placa. Diversos familiares y compañeros compartirán sus experiencias de vida. También habrá música y proyección de videos. ¿Son muchos los desaparecidos de Bosch? Los que de Manzanares, de ese barrio es Jorge Colo Windecher, que tenía 22 años y fue desaparecido el 5/8/1976. Daniel Rubén Soto, que tenía 23 años y fue desaparecido el 28/3/1978. O sea, son desaparecidos de distintos operativos. De los operativos, todos de este barrio. Luis Lucho Zaragoza, de 31 años, desapareció el 17 del 8 de 1976. Y Urbano López Gallego, de 28 años, desapareció el 16 del 12 de 76. De Urbano López Gallego fueron restituidos sus restos en septiembre del 2011. Y con motivo de esta recuperación se hace el homenaje. Todos del segundo semestre del 76. Y después, Carlos Alberto Benvenuto desapareció el 6 del 8 del 76. Del 76 y solamente Daniel Rubén Soto del 78. Ah. Así que... y además de agosto. ¿Y se sabe quiénes eran ellos? Sí, Agrupa, que eran militantes ahí de base del barrio. Algunos ligados a Montoneros, otros de distintas organizaciones, como un frente de todos los familiares. Y bueno, va a ser el sábado 14 a las 18:30 horas, Plaza Manzanares es el encuentro para toda esta caminata que va a empezar. Que eso está en Bosch. Eso es en Villa Bosch. ¿Qué es donde vivís vos? No, vivo yo. Vecinos tuyos. Vecinos míos. Las calles Juan 23 y Santos Vega, de Villa Bosch, ahí desde donde parte. El Urbano López Gallego es padre de un amigo, así que ¿mira? También, sí, sí, una conexión ahí. Y bueno, vamos a estar ahí presentes en el homenaje, como la agencia. Cubriendo. Es mucha movilización, ¿no? Porque ya la otra vez también habíamos pasado noticias sobre otra movilización por chicos de San sí, de 3 sí. Febrero. Que tiene que ver con la capilla. Que está también en Villa Bosch, que era un grupo que trabajaba ahí, que fueron secuestrados todos juntos. Lo que pasa es que hace unos años que se organizó esta comisión de familiares de desaparecidos. Y vienen encontrando la discusión en distintos lugares. Y vienen recuperando la memoria histórica acá en el 3 de febrero. Y sobre todo en Villa Bosch, fue un barrio donde hubo muchas desapariciones. ¿Por laburo de base o por fábrica? En principio laburo de base y en principio tiene mucha juventud. Villa Bosch es un barrio que empieza en los 50. Antes toda esa zona eran bañados y terrenos que no estaban habitados o por quintas. En los 50, con la industrialización de San Martín y demás, se empieza como a generarse ahí un polo social. Y en los 70 hay muchísima juventud, muchísimo trabajo social a partir de eso. Y fue muy castigada. La comisaría también ahí de Villa Bosch. Está justo en la plaza del Pío XII, no sé el número exacto. También ahí se sospecha que ha sido un centro de detenciones. Pero todo esto está demasiado oculto porque no entra en la lógica del entramado barrial. Un barrio muy tano, con todos sus pros y todos sus contras. No sé si lo discutíamos, no sé si tenés tiempo ahora para discutir un minutito sobre ese tema. Hace poco fui a visitar unos amigos, unos compañeros que, bueno, son ex combatientes de Malvinas y ahí, lo que ellos armaron es un programa de radio para denunciar los desaparecidos, el aparato represivo sobre colimbas, ¿no? Entonces ellos hacen toda una campaña de concientización sobre eso. Y abren muchos debates. Uno de los debates más grandes que ellos abren es con todo un sector de la sociedad que los indica como cómplice de genocidio. Claro. ¿No? Cuando digo, ellos muestran la cantidad de colimbas desaparecidos. Pero una cosa más interesante es en la estrategia de comunicación de ellos, que es proponer que, y empieza a funcionar lentamente, que testifiquen, porque muchos colimbas presenciaron hechos horripilantes. Entonces, a partir de ahí van abriendo algunas discusiones súper interesantes. Pero lo que discutí con ellos y me pareció súper interesante de uno de los planteos que estos chicos tienen, chicos no de 45, 50 años, ¿no? Que les tocó la colimba hasta el 83, es que, bueno, a propósito de unas placas que se descubrieron en el Colegio Nacional de Buenos Aires, es que está muy avanzada la discusión y la denuncia y la concientización sobre la militancia de familias de los sectores medios más acomodados, más formados, de los grandes centros urbanos de la Argentina, de Capital Federal, si querés de Rosario, también Córdoba tiene una enorme tradición de lucha de derechos humanos. Pareciera que recién en los últimos años empieza la discusión y la búsqueda de identidad en materia de derechos humanos de las víctimas de los sectores más populares, de las barriadas conurbanas, de los sectores más alejados de los núcleos universitarios, ¿no? Una discusión que hay que tomar con mucho cuidado para no decir, en realidad todavía se preocuparon por los nenes bien y faltan los otros, pero me parece que es interesante porque viene a completar esta política de derechos humanos en la cual Argentina, digamos, tiene una tradición ejemplificadora a nivel mundial. Pero sí me parece muy piola esto, ¿no? Como empezar a escarbar en otros lugares y que en algún lugar no pueden ser descubiertos si esos mismos lugares no son los que se organizan y empiezan a buscar. Uh-huh. Digo, cada uno es sujeto de su propia historia. Bueno, en relación con esto, Eve, hace años, viene discutiendo la cuestión de que justamente las discusiones que hubo adentro de Madres, este dolor de que se hayan separado en algún momento, ella decía que tiene que ver también con lucha de clases adentro de la organización. Había sectores distintos, ella responde a una cuestión más popular, y bueno, línea fundadora, una de estas diferencias sería con eso. Pues es delicado, para no entrar en cierta discusión que quite la importancia que tiene cada una de las discusiones, pero si trazamos una línea entre Tati Almeida y Eve Bonafini, claramente vemos el sector social al cual responden, y entonces sí. La misma Carlotto, digo. Claro. Cuando la ve, digo, con todo el respeto y el ejemplo. Sí. Me parece más difícil pensarlo en clave de conflicto por la complejidad, sin clave de complementariedad, digo, como si todavía faltara trabajar los sectores más de barriada que fueron víctimas de la historia, que fueron muy grandes, y que esos sectores tenían menos herramientas, bueno, digamos, menos formación, menos relaciones sociales con abogados, con sectores de poder, que pudieran esa discusión, y por eso está más postergada esa discusión. Digo, hay como una discusión clasista no resuelta en ese aspecto. Sí. Y este marco amplio que se ha generado los derechos humanos genera que justamente estos espacios relegados en estos momentos se empiezan a organizar para poder encontrar esto. Bueno, en 3 de febrero concretamente ha pasado esto, este espacio nuevo tiene que ver con esta nueva época, más allá de la cercanía o lejanía con el gobierno nacional, pero sí en algunas de las notas que hemos subido justamente de la mujer de Urbano López. Bueno, sí, ella, la mamá de tu amigo. La mamá de mi amigo. Cierto favoritismo en la agencia Paculondo. La agencia Paculondo ha buscado. Pero bueno, fue interesante porque pregunté, bueno, ¿con quién puedo hablar? Y hablé con ella, todo es muy gracioso, me quisieron presentar y fue, ah, hola, ¿cómo andas? Nos vamos como encontrando distintos espacios. Y bueno, ella comentaba, durante mucho tiempo, por ejemplo, era una historia que yo sabía y no sabía, que se contaba y no se contaba, había una especie de cercanía y lejanía. Porque bueno, porque también la propia tradición, la propia lógica del barrio, la familia que se aleja, es difícil en cierto marco transitar estas historias, y bueno, de a poco fue como una historia que uno fue como conociendo. Muy emotiva, ¿no? Muy emotivo, sí, la verdad que sí. Este sábado va a ser algo especial en ese sentido, muy fuerte. Sí. Recordamos que va a ser este sábado, 14. 14, o sea, a las 18:30, entonces... sale de la Plaza Manzanares, que es Juan 23 y Santos Vega. Sí, estábamos tratando de comunicarnos con Reinaldo Casgudenian, porque justamente el 6 de enero se hizo una placa homenaje a quien fue su hermana, pero bueno, no pudimos comunicarnos porque tenemos problemas con la línea. Ya vamos a entrevistarlo en otro momento. Se hizo una placa homenaje a quien fue su hermana, también desaparecida, supuestamente los últimos días que se los vio a ella y a su pareja. Él fue el 5 y 6 de enero, así que bueno, se hizo una placa homenaje en la que fue la casa de ella. Me parece también que la discusión esta que estábamos teniendo sobre la descarga del aparato represivo fuertemente en los sectores populares y la problemática para denunciarlo, es interesante cruzarla con otras discusiones que también hemos tenido al aire, que es el funcionamiento de la policía bonaerense, ¿no? Hoy en las barriadas, digamos, y cómo se repite la historia del aparato represivo, y por eso la necesidad de que estas luchas se engrampen, ¿no? De la lucha por los desaparecidos de los 70 y la lucha por denunciar hoy el aparato represivo policial en los últimos 20, 30 años, ¿no? Post dictadura, que es en muchos aspectos la misma policía. Sí. Que de vuelta también está con esta cosa de pago chico. Uh-huh. También mucho tiempo difícil marcarse como militante en los barrios populares, en los barrios chicos, que se sepa la actividad de uno, el pasado de uno. Así que sí, todas esas cosas van. Ahí no me pasó, fue a principios del año pasado creo que fue. A mí me salpicó muy directo, no fue en 3 de febrero, pero fue en San Martín, lo que fue en Cárcova. Bueno, por ahí los oyentes recuerdan, había descarrilado un tren. El tren tenía autopartes y cereales. Cuando el tren descarrila, el descarrilamiento es provocado, había sido provocado. Entonces, es una banda organizada que roba las autopartes. Como vuelca también comida, va la gente del barrio a rescatar un poco de esos granos para comer. Y se encuentra más con otros pibes de barrio que se dirigían a un recinto de SEAMS, a un basurero, para recolectar basura, porque tienen un horario en el cual les dejan recolectar basura. En ese momento cae la policía, luego de dejar que la banda que roban los autopartes se retirara, cae la policía a los Far West, dispara contra la gente y mata a dos chicos. Eso fue en Kárkova, la vía queda al lado del asentamiento, en realidad de barrio de Casas Bajas, y hay toda una enorme discusión con la comisaría de Kárkova y que tiene que ver con San Martín. Entonces me parece que en algún punto la discusión por la lucha de los derechos humanos, la reivindicación de los desaparecidos, de las barriadas industriales, 3 de febrero, San Martín, que tienen un perfil muy muy parecido como vecino, y la discusión hoy, y esto que hablábamos en bueno, programas anteriores, lo habíamos estado discutiendo también, a propósito también del funcionamiento de la bonaerense, ya no en las barriadas, sino incluso en el corazón político de la provincia, en La Plata, con lo que fue la legislatura. Bueno, me parece que hay puentes y que es interesante que cuando uno pueda problematizar esto lo podemos pensar siempre, ¿no?, como un contrapunto presente-pasado. Claro, uno de los temas es, escuché ahí, por ahora es un rumor, pero uno de los temas acá en 3 de febrero, por ejemplo, se estaría creando la Secretaría de Seguridad. Ajá. Y a cargo, aparentemente, iría un policía. Bueno, complejo, ¿no? O sea, es el autocontrol de la policía. Si esto fuera un paso previo a la municipalización de las fuerzas policiales, estaríamos en un problema. Sí, vieron que todos los temas hay que pensarlo en su complejidad. Muchas veces el retroceso del Estado en los 90 también ha desguarnecido de una responsabilidad del Estado, que es la protección de los vecinos. Entonces, el Estado retrocede, se privatiza todo a partir de sobre todo los 90, pero ya en la decadencia de los 80. La gente también tiene miedo. Entonces, y muchas veces las víctimas mayores de inseguridad son los sectores populares del GBA, ¿no?, de Gran Buenos Aires, el sector de las barriadas. Entonces, hay que pensar esquemas securitarios, o sea, no hay que tenerle miedo a la discusión securitaria, solo que hay que pensarlo desde el activismo ciudadano, digo, los vecinos, esto, se requiere organización de los vecinos para reivindicar a los desaparecidos de los 70, organización de los vecinos para denunciar la represión policial hoy, ¿no? Yo estaba pensando en Kárkova, pero también, digo, ha habido algunos proyectos interesantes, sobre todo del Ministerio de Seguridad, Nila Garré, de armar mesas vecinales, y es muy difícil muchas veces enganchar a los vecinos en esas discusiones. El vecino pide seguridad, pero después es muy difícil participar de eventos sociales colectivos donde se discuta esa problemática. Entonces sí, ahí se privatiza y entonces yo ahí lo que hago es llamar a un ex comisario y de esa manera resuelvo fascistizando el problema. Pero digo, me parece pensarlo en contrapunto sirve para tratar de entender por qué termina pasando eso, porque a veces, bueno, en el noroeste conurbano, ya tercer cordón en Escobar, te gana un tipo como Patti las elecciones de intendente. Digo, claro, lo que pasa es que justamente el ciudadano, atemorizado por el tema de la inseguridad, es presa fácil de un discurso de mano dura, expresa fácil de un discurso de bueno, hay que matarlos a todos, ¿no? Claro, digo, es eso, es el miedo a aterrorizar estar en la casa, y esa aterrorización, estar en la casa, también es lo que le impide salir a discutir con otros vecinos esquemas solidarios de seguridad. Uh-huh. Que digo, que también es una discusión real. Que en los lugares donde se logró poner en marcha así dispositivos ciudadanos de control de la seguridad, dio bastante buen resultado. No me viene ahora a la cabeza las localidades, pero hay lugares donde se han armado cadenas de seguridad vecinales, sí, que funcionaron bien, o esquemas de organización que le reclamen al Estado, digo, no necesariamente digo vecinos armados, pero para seguir en el barrio, nosotros estuvimos 2 fines de semana, 3 en el corazón de del barrio Ejército de los Andes, ¿no? Para decirlo correctamente, no Fuerte Apache. Y la verdad que hay un esquema de bienes, digamos, se cruzan, me parece, que muchas variables. Primero, cierto bienestar social, ¿no? Una movida comercial muy fuerte, la gente comprando, saliendo, tomando helado. Por otro lado, la gente en la calle, ¿no? Este recuperar del estar en la calle. Y después, bueno, sí, un esquema donde claramente el Ministerio de Seguridad tomó algunas decisiones, y tenés garitos de gendarmería sacando a la policía bonaerense porque su comportamiento corrupto alentaba la criminalidad. Entonces entró en la gendarmería con un sistema de rotación constante, una cosa inteligente que, la verdad, le permite a la gente, incluso del barrio, salir y disfrutar de un domingo. Entonces me parece que es como pensar siempre con un esquema de múltiples variables. Siempre en última instancia volvemos a eso, a los organizaciones libres de pueblo, digo, a los esquemas organizativos sociales, a los vecinos organizados que pueden reclamar por los desaparecidos 70, reclamar por los pibes ejecutados hoy y también por esquema de seguridad, de protección de parte del Estado. Bueno, en eso el Ministerio de Seguridad es la apuesta mayor. Una cosa bastante interesante. No, no va a alcanzar solo con el esfuerzo de Unidad Agarre, pero me parece que, digo, el vecino comprometiéndose, organizándose, muchacho saliendo de la casa, moviendo las asentaderas. Y bueno, y a partir de allí, esquemas de reclamo, esquema de acción, esquema de actos, dependiendo en cada momento. Pero, digo, siempre el otro que nos está escuchando, bueno, es esto, digo, cada uno tiene que encontrar los puentes para discutir con el otro esos esquemas, porque si no, bueno, sí, ahí se privatiza y ahí queda mano de un ex comisario del 76-83. Uh-huh. Estamos al horno. Uh-huh. Bueno, ahora vamos a ir a un pequeño corte musical y volveremos con una entrevista en vivo en el marco de ciertas discusiones con el CONICET. ¿La puedo presentar? Sí, sí, vas a poder. Excelente. Presentar la nota. Así que bueno, seguimos en Basta de Sucesos. El gobierno está contra las cuerdas

la realidad.